buena música y vamos. Esa fue Madonna 1990. Vivian Martínez está con nosotros. Gracias, Vivian. Let your body move to the music. No, let your body move with the music. Gabriel Galdeano también. Luz Laser Alfredo nos acompaña. Rubén Quintero. También Paul Donner. Buenos días, Paul, Daisy, George, Constantino. Tenemos a Christine en sintonía también. Muchísimas gracias.